Argentina transmite Radio Estilo FM 99.5 desde nuestros estudios de Avenida Sapiola 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. ¿Cuál es la estación en la que todos quieren estar? La estación en la que todos quieren estar. Otoño. No, invierno. Primavera. ¿Verano? ¿Verano? No, en esta. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Verano 2015. Verano 2015. El punto de encuentro. Entre la buena música. Entre la buena música. Y vos. Y vos. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. La dulce voz de Virginia Corolla anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. En mi caso, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar en el mejor sentido de la palabra en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores de la Argentina y en particular de la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Y por qué no de la ciudad de Posadas. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, gracias. Con mucho calor otra vez. Ayer parecía que iba a estar más fresquito, pero sí, el calor. La lluvia no ayudó mucho. No. Te cuento, Virginia, que el día de hoy va a ser mínima nuestra participación en el programa. Hemos tenido el honor y el esfuerzo de producción de contactarnos con nada más y nada menos que ya un hito en el sindicalismo misionero, la señora Olga Mónica Gurina. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucha gracia tu presentación porque está buenísimo, le pone onda al programa. Así que agradecida, por supuesto, y me siento en casa porque, bueno, alguna vez compartimos este espacio y también con Juan Manuel allí, con los hermanos Gaón, así que buenísimo que estemos aquí de nuevo. Y la popular Rosa Broncino en algún momento. Claro, sí, poniéndole todas las pilas. Por eso ahora también un saludo a Rosa, que seguramente estará escuchando el programa, ¿no? Y decíamos ya un hito, una referencia en el sindicalismo misionero, Mónica Gurina, que también trajo, en su caso, una pichona de sindicalista, ¿no? Un hitito trajo. Está con nosotros la señora Marisa Borsini. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenos días. Y sí, es un hitito, porque en realidad siempre estuve, pero atrás. Sí, nunca atrás de papá. Exactamente, siempre estuve atrás de papá. Ahora tenés que estar en el lugar de papá. Ahora me toca reemplazar. No sé si reemplazar, pero por lo menos... Sí, acompañar. Sí, estar. De cubrir un espacio. Estar y tratar de llevar adelante aquellas banderas de lucha que alguna vez se alzaron en este programa, ¿no? Vos sabés que dejó buena semilla, ¿eh? Sí. Dejó buena semilla, porque la verdad es que hoy con Marisa, Marisa fue asumiendo compromisos que en su momento lo hacía y lo llevaba adelante Ricardo, así que estamos felices de compartir con ella y de trabajar con el equipo con el cual hoy estamos avanzando, ¿no? Pero aparte te digo, yo obviamente vos sabés, siempre hablamos de cómo desde mi profesión se lee lo gestual, ¿no? Y te digo que vos la ves, y aunque yo, porque lo conocí poco, pero lo llegué a amar entrañablemente a Ricardo, pero vos la ves y se le nota la misma cosa, esa enojoda, ¿viste? Esa cosa así que tenía Ricardo, todo bien, pero ojo, ¿eh? O sea que heredaste lo peor de Ricardo. No, diría yo, como siempre diría él. Lo que se hereda no se hurta. Sí, se le nota la polenta, se le nota. Bien, te decía Virginia, hoy vamos a hablar poco nosotros, le vamos a dejar a las chicas que nos pasen el informe completo de las últimas acciones que llevó adelante el flamante sindicato UTEM, la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, que viene a multiplicar aún más las voces de los docentes y de los trabajadores de la educación en Misiones. Antes, les contamos a la audiencia que están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-473-7874. 73-78-74. También pueden comunicarse en la línea fija de comunicación. Capaz que la capacidad técnica de la radio no nos dé para sacar al aire, ni la capacidad de producción, pero sí podés llamar, y está Juan Manuel Escobar en la operación técnica, que muy amablemente va a tomar tu mensaje. Podés llamar al 446-9020. Y antes de arrancar con la charla, vamos a mandarle un saludo a nuestra compañerita Alicia Fidel, una compañera de fierro ahí de Candelaria, un pueblo que se caracteriza por la lucha y por la voz fuerte de los trabajadores. En nuestro caso, una de nuestros baluartes de la CTA y de Compromiso con las Bases, que nos ayudó mucho ahí en Candelaria, Alicia Fidel, está convaleciente, está internada en el Sanatorio Buenos Aires. Bueno, le damos el saludo, y a las compañeras que la acompañan también. Se están movilizando mucho las compañeras de Alicia para superar esta etapa que está pasando ahora. Pero bueno, hay mucha perspectiva de que salga todo bien. Así que, Alicia, un saludo grande. Ah, Mónica, ¿qué tenés para contarnos? Vos sabés que antes de que comencemos a debatir o a contar, me gustaría que por ahí Marisa lea el último comunicado que hizo la UTEM. Sí, por favor. Y entonces, a partir de ahí, desglosemos esas decisiones que se tomaron en función de lo que hasta ahora hemos podido relevar en la provincia, ¿no? Le contamos a la audiencia que hubieron varias noticias esta semana, pero el programa de hoy lo dedicaremos exclusivamente al sector docente, ya que están muy próximas el inicio de clases, y como todos los años la paritaria nacional docente no se define, lo que provoca que no se defina la paritaria provincial, lo que hace que no tengamos una certidumbre con respecto a qué va a pasar con nuestro salario. Así que atención docentes y atención papás también de alumnos, qué va a pasar este año o cómo se van a iniciar las clases en la provincia de Misiones. Bueno, a ver el comunicado, ¿qué dice? Bien, antes de pasar a leer el comunicado, me gustaría contar a la audiencia, porque seguramente hay gente que se suma día a día, ¿qué es UTEM? ¿Quiénes somos? UTEM es un nuevo sindicato que nació el 6 de diciembre en la sede de la CTA, pero así... Es un nuevo sindicato, pero no es un sindicato que nace con gente, que nace justamente solamente con el sindicato, sino que es un sindicato formado, si bien hay gente nueva, gente joven, gente que recién se inicia en la militancia, hay hitos, hay gente que viene militando hace muchos años y que es la gente que forma parte de Compromiso con las Bases. Vaya, si no conocemos quiénes son los personajes, dicho sea, acá al lado tengo. Bueno. Pero entiéndase que no es un sindicato de Compromiso con las Bases, ¿no? Sino que Compromiso con las Bases forma parte de este sindicato. Exactamente. Nosotros hoy somos UTEM. Un sindicato constituido por no solo gente que forma parte de Compromiso, sino gente que formó parte de otros sindicatos, uh-huh. ¿sí? Autoconvocados, uh-huh. o sea, somos un sindicato que abarca una multiplicidad de personas, uh-huh. ¿sí? que apuntan a objetivos y comparten ideales. Uh-huh. Pero también, Marisa, recordémosle que viene gente que se desafilió de UDPM. Así es. Viene, yo digo gente, un término que me, por ahí uno se queda con el término, pero la verdad que compañeros de lucha, docentes, trabajadores de la educación que vienen porque se desafiliaron de UDPM, porque fueron autoconvocados y están buscando un espacio donde militar. Aquellos que inclusive venimos militando hace mucho tiempo y queríamos recuperar un espacio que, bueno, sabemos que hoy está totalmente cooptado. Los que hoy abren los ojos para decir, yo quiero saber, no quiero que me estafen en el trabajo, quiero hacer de la mejor manera la actividad a la cual me, para la cual estudié, y bueno, se comprometen con la causa docente, ¿no? Entonces, la verdad es que la UTEM, que es Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, viene a dar respuesta y viene a ser el compromiso colectivo de muchos compañeros que hoy se están afiliando y que están solicitando su afiliación por distintos medios. Así que agradecemos profundamente ese grado de participación y de compromiso. Y es bueno hacer un poco de escuela, aclarar que cada trabajador tiene derecho a afiliarse a cuántos sindicatos quiera, o sea, no es condición sine qua non desafiliarse de otro sindicato, sino o formar parte solamente de un sindicato. Claro, cada uno, es más, puede desafiliarse y volver a afiliarse cuando quiere. Así que, bueno, así es. Párrafo aparte, ¿cómo venía el tema del comunicado? Bien, nosotros estuvimos en San Ignacio, o sea, la comisión directiva junto a militantes de UTEM, para evaluar la situación de los trabajadores de la educación ante los distintos reclamos que venimos llevando hace años. Y todo lo planteado el año pasado que quedó sin resolver. Entonces, luego, después de varios debates, análisis, resolvimos convocar a los trabajadores de la educación al no inicio del ciclo electivo 2015, si no se dan las condiciones necesarias en cuanto a lo salarial, ¿sí? que se viene pidiendo. Relevar todos los resultados y los debates y las discusiones que se desarrollen en el ámbito escolar con los colegas, que nos permitan avanzar en la planificación de la lucha. Recordemos que el lunes ya tenemos que estar en las escuelas, en muchos casos en la secundaria, tomando exámenes. Así es, el lunes comienza nuevamente la actividad. No confundamos a los padres, no comienzan las clases, sino que los docentes tienen que presentarse el lunes. Justamente es lo que veníamos hablando en el camino con Mónica. El 23 de febrero no inicia el ciclo electivo 2015. Esta semana del 23 que comienza, concluye el ciclo electivo 2014, porque si bien con los exámenes de febrero es concluir el ciclo, sí, que se vino llevando a cabo. Nunca hice esa lectura de cuándo empieza y cuándo termina el ciclo lectivo. ¿Está bien? Sí, eso me lo enseñó una persona. Sí, que... está bien. Bueno, además nosotros resolver, como ya lo hemos plasmado en la página, en el Facebook, en distintas entrevistas que se llevó a cabo, nosotros no pedimos aumento. Sí, eso queremos dejar claro. Nosotros no pedimos aumento salarial. Lo que nosotros exigimos es recomposición salarial para poder de alguna u otra manera compensar la situación actual que nos toca vivir. Porque sería de público conocimiento, disculparme. Sí. Sería recuperar un poco lo del año pasado que no se logró y lo que hace falta para afrontar este año que se inicia. Del año pasado hay un 12% que se adeuda, así que dentro de ese 60% está inmerso el 12% del año 2014. Por eso decía, es de público conocimiento que el salario mínimo vital y móvil hoy es de 4.716. Un docente tiene un sueldo mínimo de 4.400. Si está muy por debajo. Muy pocas veces en la historia se dio que el salario docente esté por debajo del salario mínimo de vital y móvil. Así que, bueno, son los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Aparte, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este año se otorgó un aumento a los jubilados del 40%, que sirve como referencia de lo que fue la inflación, al igual que la asignación universal por hijo. El último aumento también fue del 40%. Así que no es un sacado de los pelos, digamos, las cifras que se manejan, ¿no? Claro. Ahora, Ernesto, lo fundamental acá es decir el porcentaje de qué, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque el 40% de 100 y el 40% de 10.000 es distinto. Uh-huh. Entonces, la disputa hoy es recomponer el salario para después hablar de aumento. Uh-huh. Y recomponer el salario es una de las banderas que en otro momento llevara compromiso con las bases y la sostiene hoy, y alza la UTEM, que tiene que ver con recomponer el salario en términos colectivos, pero ponerle una atención fundamental al maestro de grado. Porque en el proceso de aumento, en el proceso de lo que dice la grilla salarial docente, que es una normativa, que es una ley que habrá que modificar en el tiempo y que es nuestra bandera, el maestro de grado es el que menos percibe y el que menos, a la hora de que se produzcan el aumento salarial y que eso repercuta en el salario básico y demás, el que menos percibe es el maestro de grado. Cuando se reparte la torta, la porción más chica es para el maestro de grado. Entonces, esta es la gran disputa que nosotros tenemos con para dentro de la discusión salarial, para dentro del sector, porque la otra es para afuera, para con los demás y en comparación y con el Consejo y con el Ministerio y demás. Pero para adentro hay que resolver que no es posible que un maestro de grado, como bien decías vos, hoy esté percibiendo, terminó en diciembre y en enero y ahora en febrero, cobrando 4.400 y en muchos casos no llega a 4.000 porque no le pagan el artículo 9, que son arriba de 900 pesos, es decir, hay 1.000 pesos que no percibe, por lo tanto cobra 3.500 o 3.400. Y es paradójico considerando que el sector de los maestros de grado es el que mayor número de trabajadores contiene dentro de la educación. O sea, y son los que llevan adelante generalmente las luchas más fuertes, porque el número de los manifestantes generalmente es lo que hace la fuerza, y son los que menos reciben, digamos, los que menos se manifiestan muchas veces, son los que reciben la porción más grande de la torta. Así es, que es el caso de los institutos terciarios y superiores. Y lo fundamental acá, por eso queríamos rescatar y paramos en este punto de nuestra decisión, ¿no? Porque es la queja colectiva, es el malestar colectivo, es lo que hemos podido relevar en toda la provincia y en todas las escuelas primarias. Muchachos, ¿qué hacemos para recuperar nuestro salario? Salí a la calle, me maté y recibí un peso, y el de secundaria recibió 3 y el de terciaria 5. ¿Qué hacemos para recuperar? Por eso digo, para dentro de la escala salarial. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y es lo que planteaba el equipo ahí conformado por Miguel Rodríguez y por Marisa, que también estuvieron estudiando ese tema, tiene que ver con recuperar los puntos índices del maestro de grado y elevarlo a 1574, si no me equivoco, Marisa, ¿no? Así es. Y justamente partiendo de este tema, ¿no? El tema de, como vos decías, Ernesto, cuando se reparte la torta, el maestro es el que recibe la porción más pequeña. Pero así también, cuando se puede llegar a hacer algún aumento o alguna modificación, como decíamos recién, de los puntos índice, todo eso se hace en base del sueldo del maestro de grado. Claro, o sea, Mónica recién decía, salí a la calle, gané un peso, el de secundaria 2 y el de la universidad 5. Ojo, esto es sin desmerecer el trabajo de los compañeros. Lo que nosotros, o sea, es imperante para nosotros es tratar de salvar esa brecha que hay entre los distintos niveles, basándonos en el hecho de que para poder llegar a hacer una modificación de los puntos índice, el cargo testigo de maestro de grado, justamente, es el que se toma como la base. A partir de ahí, para arriba, para abajo, para el lado que se le quiera llevar, es el cargo maestro de grado. El cargo de maestro es el cargo testigo, o sea, es la muestra mínima para hacer los cálculos más adelante. Ese es el que se toma como modelo. A partir de ahí es lo... Hoy un maestro de grado tiene 1.112 puntos índice. Es lo que da hoy un sueldo básico de 2.340,77 centavos. Y de ahí tiene que remar para llegar a los 4.400. Así es. Entonces, esa es En este punto sería bueno pegarle un tironcito de oreja también a los maestros y maestras de grado, para que por ahí se despierten un poco de la situación que están viviendo ellos mismos. Yo, en mi caso, no soy maestro, soy profesor de educación física, pero convivo con los maestros y maestras permanentemente en la escuela. Y la verdad es que en muchos casos no pareciera como que no se despiertan a tiempo a debatir estas cuestiones, a discutir, a estudiar un poco cómo se calcula el salario y por qué el maestro tiene que ser el que menos gana dentro de la escala salarial. Así que, bueno, tironcito de oreja para los maestros y maestras. Sí, y vos sabés que para aquellos docentes que están escuchando, ¿no? Hay una cuestión central acá. ¿Cuál es el motivo? Porque por eso queríamos saber qué es lo que dice la ley de grilla salarial. Tiene que tener un fundamento legislativo para que esos puntos existan. ¿Qué miraban los legisladores cuando pensaron que el maestro de grado tenía que estar muy por debajo? ¿Qué miraban? ¿La formación docente, que antes era de 2 años y medio, pero que ahora es la misma que la del profesor? ¿Qué miraban? ¿Que tienen que cobrar menos porque los chicos son más chiquitos y los otros son más grandes? ¿Qué miraban cuando pensaron que el maestro tiene que cobrar menos? Y lo otro, ¿no? ¿Qué miraban cuando un docente, por ejemplo, de secundaria o de terciaria, trabaja la mitad del tiempo por más dinero que un maestro? El maestro trabaja de lunes a viernes, un docente... y cobra 5.000 pesos. El profesor se va 2 veces a la semana y cobra 5.000 pesos. Entonces, digo esto no como una cuestión de enfrentarnos, sino de cómo hacemos para que ese laburante, que es esa que pone todas las pilas para sostener la educación pública en la escuela primaria, para generar los primeros aprendizajes sobre los cuales se van a apoyar la secundaria y la terciaria, que además hoy está totalmente oprimido porque los directivos son capangas del poder. ¿Cómo hacemos para que ese maestro encuentre un incentivo suficiente para hacer mejor su tarea, para formarse mejor, para encontrar más gusto en lo que hace, ¿no? Porque si no, sentís que el esquema está pensado para que además te tengan olvidado dentro del contexto, ¿no? Entonces, por eso, esta fue una bandera que levantamos hace mucho tiempo, porque es un pedido de los compañeros, digamos, sí. ¿No? Se calentó Mónica. ¿Eh? Se calentó Mónica. Sí, no, te digo cuando... a levantar temperatura. Yo te estaba por pedir para irme. Si puedo venir en otro momento. No, te iba a decir que sí, obviamente, ¿no? Una de las preguntas es esta: ¿qué pensaban cuando le ponían un puntaje al docente, digamos, como trabajador? Pero definitivamente hay algo que yo creo que hay que considerar, que por lo menos hasta donde alguna vez entendí, y creo que lo había explicado Víctor de Genaro, esto de cómo se reparte los porcentajes en función de la pirámide ocupacional. O sea, cuanto más trabajadores hay en un área, menos es el porcentaje que reciben, porque un mismo porcentaje se reparte entre 1.000 trabajadores. O sea, un 20% del presupuesto provincial se va a repartir entre los maestros, un 20% se va a repartir entre los docentes de secundaria y un 20% entre los... Es decir, el porcentaje que se reparte es el mismo. Lo que pasa es que la pirámide ocupacional a ir achicándose, obviamente, porque... Hay como un grupo de élite, digamos que... Claro, entonces que hay menos. Un grupo que recibe más, porque si nosotros vamos a repartir un 20% de algo entre los cuatro... nos va a tocar mucho más que si vienen 4 más. Ponele que ponemos ahora, una gaseosa, fíjate, acá, alcanza un vaso para cada uno, pero si somos 20 más... Pero por eso, tío, primero pasa eso, que hay como una falta de lógica en la distribución, porque... Y ahí planteamos el eje de la CTA, distribución de la riqueza. Pero ¿viste? Claro, pero y por eso, tío, que me parece que era Víctor el que decía que sí. el universitario no tiene que recibir el 20%, tiene que recibir eventualmente el 10%, porque el 10% del presupuesto repartido entre esa cantidad de empleados universitarios va a resultar en lo mismo que el 35 si se reparte entre los docentes. Entonces, ya hay una escala mal planteada. Pero hay una cuestión central, Virginia, que pasa por esto, ¿no? Los directores en la administración pública, los directores cobran sueldos excelentes. Ahora, ¿qué tienen a cargo en esos ámbitos de trabajo? 5 o 10 empleados, papeles, alguna responsabilidad. Ahora, el director de escuela está cobrando un sueldo de nada. El director de la escuela está con 8, con 9, con 10. Claro. Depende de la antigüedad que tenga. En muchos casos apenas diferenciado del exactamente. Del cargo de maestra, entonces, ¿no? Ahora, el director de la escuela tiene a cargo el personal, tiene la responsabilidad de los niños, tiene la responsabilidad de la plata del comedor, llega el plan no sé qué, el edificio, la gente que... Es decir, mil cosas, y todo sobre la cabeza de una persona. Ahora, ese director cobra 10.000 pesos. Ponele que cobra en el mejor de los casos 12.000. Ahora, el funcionario que es director en otros ámbitos cobra 30, 35 mil pesos. Entonces, bueno, la verdad que hay una cuestión central que hay que discutir a la hora de pensar responsabilidades y de pensar cómo hay que pagar el sueldo de los trabajadores. Sí, pero por eso te digo, además de esta cuestión poco inteligente que pareciera ser de la distribución de la riqueza en función de la pirámide ocupacional, también hay una cuestión histórica que es la desvalorización del rol docente. Esto de que... ¿Cuánta gente todavía sostiene? Pero si para ser maestra no tienen ni que estudiar, primero. De que se quejan, tienen como 3 meses de vacaciones, ¿sí? Es decir... Los mitos del... Claro, de la... entonces hay como realmente, si vos hablás con el común de la gente, hay una importante desvalorización hacia la tarea docente. Digamos, en algún momento se planteó, digamos, como... que la opción era o eras empleada doméstica o eras maestra, desvalorizando ambas tareas, pero a su vez marcando que la elección de una carrera docente no se hacía por vocación, sino pues, sí, ¿no? Ahora últimamente era o sos maestro o sos policía. Por ejemplo, como hoy se desvaloriza la elección, entonces hay una cuestión que muchas veces tiene que ver con que no es vocacional desde el origen. Entonces, eso también genera... Y también es verdad que la falta de esfuerzo en la adquisición de un título, vos lo sabés porque vos además de maestra tenés otros títulos, también marca una diferencia en el percibir los sueldos. ¿No? Entonces, por eso digo, hay toda una cuestión. Perdón, ahí quiero corregir algo. Sí. Genera diferencia en el sueldo en la administración, no en los cargos docentes, ¿eh? Porque vos podés tener, ¿sabés qué es lo que te da el título, por ejemplo, de abogada? Un punto, no es que te pagan más por tener mejor sueldo. Yo me refiero... A la administración sí te pagan por título, ¿viste? Sí. Pero en el caso del sector, no, así que también ahí, esto que vos decís, ¿no? Cuanto más te formás, lo importante es qué es lo mejor que damos en el aula, digamos, esa es nuestra visión. Pero ahí tiene que ver con el punto vocacional, por eso te digo, es decir... Porque también es verdad, Mónica, que hay muchas personas, y no solo en el nivel primario, secundario y superior, que vos decís, Dios mío, ¿cuándo fue que decidieron ser docente? ¿Qué hace acá? O sea, tenés gente como el papá de ella que vos decís, Dios mío, con 3 como esto, salvamos. Pero tenés gente que vos decís... Por Dios, ¿qué hace acá? Entonces, por eso alguna vez Ricardo inclusive presentó un proyecto y siempre debatíamos con él y discutíamos el hecho de que el maestro de grado o la profesión de maestro de grado debería ser una carrera universitaria. Claro. Debería ser una carrera universitaria para arrancar. Si me permitís, acotación al margen con respecto a lo que vos decís. Él había hecho ese planteo incluso cuando fue estudiante. Uh-huh. cuando él hizo el profesorado, que en ese momento era 2 años y medio año de práctica, yo me acuerdo con exactitud, yo tenía 13 años en ese momento, él hizo un proyecto y lo presentó en el profesorado. Nunca se sabe, ese proyecto desapareció. Hoy la carrera de docente está planteada. Eso tiene que ver con la falta de debate que existe en los institutos de formación docente, entre los mismos docentes, porque de esos institutos salen formados estos maestros, ¿no es cierto? Y los mismos maestros deberían plantearse la profesionalización, la jerarquización de la profesión. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque hay que copiar el modelo finlandés, por ejemplo, si queremos tomar buenos ejemplos, donde uno de los estudios más difíciles es el de pedagogía, o sea, el ser pedagogo, el ser docente. Y de hecho, según las mediciones PISA, están ahí primero peleando la punta con el ranking con Corea. Claro, mira, porque vos, cuando el docente habla de sus exigencias... Está buenísima la discusión, pero les cuento a los oyentes que no se va ni un mate, Vicky, así que le estamos allá a Virgil, le estamos sacando soy el termo. Soy malísima. Le estamos sacando el termo. Soy malísima llevando mate. Sí, están levantando presión acá las muchachas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y ya retornamos. Tenemos otros temas que habíamos preparado. Una marcha hace poco, el 18F, con respecto a la muerte de Nisma, que vale la pena... aclarar un poquito qué pasa con eso, ¿no? Música en la mañana del sábado. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? acercate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 de vi. Estábamos escuchando música muy, muy veraniega de algún verano de hace varios años. No muy actual, pero bien, bueno. Mientras discutíamos acá en la mesa, ¿no? Porque está interesante la charla. A los viejitos nos gusta escuchar música clásica, digamos. Ya. Decime si Los Pericos ya no son un clásico de la radiofonía nacional. Sí. Bien. Radiofonía, dijo. Pero si vos te sentís viejito escuchando Los Pericos, yo... Fíjate la palabra que él utiliza. No, sí, totalmente. Para mí es nuevo Los Pericos. Bien, vamos a retomar la seriedad. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-73-7874. La línea fija de comunicación, 446-9020 o 446-1061. Y ahí Juan Manuel va a tomar muy amablemente el mensaje y nos lo va a pasar en algún momento del programa, que ya se está terminando. Y no hablamos de muchos temas que la verdad que fueron noticias en la semana. Por ejemplo, esta marcha del 18F. Nosotros, desde la CTA, por supuesto, siempre respetamos y valoramos a la gente que se anima a ganar la calle. Y de hecho fue mucha gente la que salió a la calle. La verdad que en Buenos Aires, fue por las imágenes que se veían por la televisión, fue impresionante la cantidad de gente, a pesar de la lluvia y a pesar de, supuestamente, quiero creer que es así, que no hubo convocatoria de partidos políticos. O sea, los partidos políticos no pagaron a sus militantes el choripán y acarrearon gente para, no, sino que la gente por motus propios se acercó, por supuesto cada cual tendrá su bandería política, ¿no? Y fue una marcha bastante paradójica, bastante controversial, si se quiere. Habíamos debatido la semana pasada o las semanas anteriores con Virginia, decíamos, esta gente que sale en forma casi espontánea a la calle, la verdad que primero informarse bien sobre qué es lo que estamos haciendo y después organizarse, digo, que la cosa no termine en una marcha, sino buscar la forma en la que podamos hacer en forma organizada la verdadera lucha, ¿no es cierto? Una marcha es una marcha. De hecho, la convocatoria era hecha por fiscales para rendir homenaje a un fiscal caído. Y a la mayoría de la gente que salió a la calle y se le preguntaba qué hacían esa marcha, y salían a pedir justicia. Y en realidad lo que tienen que impartir justicia, o lo que forman parte del engranaje de la justicia, son los fiscales que estaban convocando. O sea, son los fiscales los que tienen que buscar, tienen los medios para llegar a la justicia. O sea, en realidad tenía que reclamarle justicia al que estaba marchando con ellos. Y tienen que promover, ahí está la obligación del fiscal, ¿no? Promover, buscar pruebas, gestar todo el proceso para realizar la acusación. Uh-huh. Y en este proceso es donde los fiscales que convocan, que llaman, tienen una obligación con relación a la gente que fue a ese espacio a pedir justicia. Uh-huh. Y también apareció algo, por eso me pareció interesante lo que decías, controversial, ¿no? Porque la gente pedía justicia, hablaba de un gobierno que le gusta, uh-huh, o no le gusta, en realidad no le gusta, todo lo que fueron es porque tenían, uh-huh, una dificultad, ¿no? Están, uh-huh, como el Face, no me gusta, no me, uh-huh, gusta, ¿ves? Y lo que vos ves que aparece una fuerte necesidad de expresarse con respecto a lo que hay, mm, en todos los sentidos. Mm. Nisman le puso como una especie de frutillita, mm, arriba al postre, ¿no? Ahora, también es interesante lo que ustedes plantean, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Salimos, marchamos y volvemos a casa? ¿Qué hay que hacer para cambiar la realidad? Y ahí es donde aparece el compromiso del ciudadano común, de participar, de hacer, de que caigan todos los espacios de corrupción, de buscar la honestidad, de que se promuevan como candidatos políticos personas de bien y no el que está buscando la ventaja económica. Así que esperemos que esta marcha deje algo que tenga que ver con esto, ¿no? Que la gente, que el ciudadano común que participe de la vida política de la ciudad de Posadas, de la provincia y del país, sean personas de bien que busquen el bienestar colectivo, digamos, y no el beneficio personal, pero que quede algo, si no, marchamos, volvemos a casa, marchamos, volvemos a casa, igual. Y la verdad es que no se hace mucho más. Hay una apotegma que dice, para que ¿qué? ¿Apoqué? Dijo. No me acuerdo. ¿Qué era un apotegma? Un dicho popular. Ah, buenísimo. ¿Qué es un dicho popular? No, que quiere que queda más catea. Enriquece el vocabulario, Ernesto. Un apotegma. Muy bien. Hay un apotegma que dice: para que los malos triunfen, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Correcto. Yo diría otro. Esto lo aprendí en Facebook. Fíjate vos, sí. La herramienta importante que es Facebook, lo dijo Martin Luther King en alguno de sus discursos. Así es. Para bueno, que yo los te malos aporto triunfen. Uno de Franklin, de Benjamin Franklin, dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Ahí está. La maestra le salía. Le salía. El constructivismo. Apareció Borsinich. Sí. Qué tule. Che, sí. Bueno, se va la hora, se enfrió el mate. Y terminamos de leer el comunicado, Marisa. Bien. Sí, porque está muy muy muy rico el mate y muy rico ese comunicado, porque hay muchos puntos que son muy muy interesantes. Bueno, avanzar en la modificación de la grilla salarial para corregir la distorsión que retrasó al maestro de grado salarialmente. Uh-huh. Exigir un salario mínimo nacional docente de 9.000 pesos. Impulsar la campaña de afiliación a UTEM. Uh-huh. Bueno. Sí. Ahí está. En ese punto, a ver, están abiertas entonces las líneas de afiliación al sindicato UTEM. Así es. ¿A dónde hay que acercarse? ¿A dónde hay que comunicarse? ¿Con quién hay que contactarse? Bueno, pueden comunicarse conmigo. Mi número de teléfono es 3764-394827. Es simplemente un mensaje, una llamada, un WhatsApp, así es. Y bueno, nosotros o pedirlo en el Face, ¿no, Marisa? Si lo solicitan, también. Vamos a las escuelas que nos soliciten en el Face que estemos, así que y hay delegados en distintos departamentos de la provincia que tienen, inclusive para nosotros la afiliación se hace en una hoja donde lo importante es el compromiso del que firma la afiliación. No si la hoja tiene dorado, plateado, si está impresa como cartón. Entonces también se puede bajar por internet si lo piden. Lo importante es que sea manuscrita, que esté escrita, firmada por el docente, tiene carácter de declaración jurada, y a partir de ahí comienza a formar parte de este andamiaje, ¿no? Uh-huh. Así es. Y recordemos que no solo docentes. Correcto, muy bien. También muy el personal bien. De servicio, los porteros. Así es, nosotros... ¡Correcto! Tenemos como sindicato las puertas abiertas a todos los trabajadores de la educación. Eso no implica solamente docentes, bibliotecario, portero, cocinero, preceptor. El portero, que es el sector más relegado de la cadena de los trabajadores de la educación. Bien. Exigir la puesta en marcha de una aseguradora de riesgo de trabajo que atienda los accidentes y las enfermedades laborales. La ART. Una ART. Exigir el pago de lo adeudado a jubilados y docentes y la aplicación de la movilidad de los beneficios del 82% móvil. El otro día leí una nota que me llamó la atención. Con este último momento, los jubilados en realidad... perdón. El jubilado nacional está en el 81% del salario mínimo vital y móvil en este momento. Lo que pasa es que el salario mínimo vital y móvil es muy bajo, por eso está tan cerca. Pero bueno, bien, y como para concluir y dar cierre a esto, nuestra bandera principal en este momento es que la consideramos básico, es llamar a la unidad de acción de todos los sectores. ¿Sí? De todos los sectores que formen parte de la lucha que estamos llevando adelante de los trabajadores del sector educativo. Sí, porque en Misiones se dio una situación de evolución casi lógica, ¿no es cierto? La herramienta principal que tenía el trabajador de la educación en Misiones era UDPM, que era un lugar, un espacio de debate, de discusión y de llevar adelante las luchas que sean necesarias. Cuando esa herramienta dejó de servir, cuando quedó al servicio del patrón, ocurrió lo que tenía que ocurrir, se multiplicaron otros ámbitos de discusión que sí servían a los trabajadores, y esta herramienta vieja, UDPM, está quedando prácticamente obsoleta. Así que, bueno, es decisión de cada compañero el salirse, el entrar, el meterse, el involucrarse y ver si los principios fundacionales de UTEM, claro, les sirven a la lucha docente. Y el seguir sosteniendo una herramienta obsoleta, ¿no? Eso también es voluntad de... Nos costó mucho a algunos desafiliarnos, ¿eh? Nos costó porque teníamos un sentido de pertenencia y porque fuimos protagonistas en algún momento de muchas de las acciones. Pero bueno, evidentemente hoy la voluntad del gobierno es seguir trabajando mano a mano con UDPM, ¿no? Quería, antes de, como decías vos, de ir cerrando el tema este, resaltar una cuestión, ¿no? A nivel nacional, esta semana en la paritaria nacional docente apareció un 22%, 22 ofreció el gobierno, que es lo que dice el gobierno nacional. Eso significaría llevar el salario mínimo, el piso salarial del maestro de grado, de 4.400 a 5.380. ¿Qué piden los gremios? Los gremios están pidiendo el 36%. Y con 6.098 pesos como piso inicial, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque fíjate lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires hoy el piso es de 5.414 y el gobierno ofreció 6.407 y lo rechazaron. Estamos hablando de lo que va a cobrar un maestro de grado que comienza a trabajar, ¿no? Y la verdad es que cuando vos contás esto de, por ejemplo, de Alicia Fidel, maestra de grado, Candelaria, que tiene un solo cargo, que es viuda, que tiene sus hijos a cargo y que no puede sostener su familia y que está en una situación de precarización, la verdad es que duele. Y además no es la única. ¿Cuántas mujeres, además de hacer la tarea docente que hacen, tienen que salir a vender cartillas y un montón de otras cosas para poder sostener y aportar aquello que les falta, ¿no? Entonces, desde UTEM, desde la CTA, porque bien decía Marisa recién, la CTA a través de la Federación Nacional Docente estableció que no puede haber un piso inferior a 9.000 pesos, ¿no? Vamos a seguir abonando el terreno para que sea así, para que se valorice la tarea de los trabajadores y sobre todas las cosas porque a nivel nacional el maestro de grado está en el ranking de provincias número 19. Es decir, hay 18 provincias que cobran mejor más que nosotros. Y en el caso de los profesores está en el número 9. Es decir, el profesor está mejor ubicado y se nota la distorsión porque tiene el doble. Es por la grilla. Es por la grilla. Hoy le dimos a los maestros para que tengan. Pero digo, ¿viste cómo a los nenes de vez en cuando hay que darle una palmadita por la cola para que se despierten? No, pero por eso, Ernesto, lo que decíamos, ¿no? Cada vez que el trabajador ganó en salario, en dignidad, en recuperación de derechos, se lo arrancó al patrón, ¿eh? Nadie nos regaló absolutamente nada y para eso hay que pensar que el primero de mayo es un hito porque murieron tantos por vacaciones, por horarios, por 8 horas, por tantas cosas, ¿no? Entonces hoy cobrar un buen salario es una meta que nos impusimos los trabajadores y también resaltar una cosa, ¿no? Para aquellos que son más duros de creer o incrédulos. Compañeros, desde el 2001 en adelante, los docentes blanqueamos el salario. Lo único que tenemos en negro viene de Nación, artículo 9 e incentivo docente y pasaje en la provincia. Ahora, el resto está en blanco y eso no nos regalaron. Nos costó a cada uno de nosotros la militancia y estar en la calle y hacer el paro y participar y discutir y debatir. Entonces ahora... lo otro, ¿no? Pero si la escala salarial, la escala de antigüedad no se va a modificar, se modificó y es una ley y eso lo hicimos todos. Yo no puedo decir que quién lo hizo puntualmente, lo hicimos todos, porque o si no, cada agrupación o cada uno de los sindicatos se arroga la potestad de haber hecho. Ahora, si los docentes no se manifiestan a nivel provincial, no lo hace nadie, ¿eh? Así que lo hicimos todos. No, no va a ser como los fiscales, convocamos nosotros y va a salir la gente a la calle, ¿no? No, no, no. Tenemos que ser nosotros, ¿no? Claro. No, y como último chachi a los maestros, recordemos que una de las grandes derrotas del sector de los maestros es el tema de la necesidad del doble cargo. Hoy está naturalizado que el maestro deba tener dos cargos para poder sobrellevar un salario más o menos digno. No. En realidad el trabajo del maestro de grado, vos me podrás corregir si estoy equivocado, Virginia, está diseñado para que el maestro esté esas horas esa cantidad de horas determinadas frente a un puesto como el de estar al cuidado de 30 infantes, y después tiene que descansar y hacer otras tareas que tienen que ver con... Pero eso no solo tiene un fundamento en cuanto a tolerancia mutua del docente a los alumnos y los alumnos al docente, sino que tiene que ver con que se supone que uno como profesional de la educación dispone de horas para seguir perfeccionándose, digamos. Y realmente eso es algo que hoy día deja mucho que desear. Es decir, hasta donde yo veo o más o menos sé, no hay demasiados espacios de capacitación docente. Los que hay obviamente son bajados por el gobierno o pagados, obvio, o sea, son muy concretos, digamos, muy parciales. Entonces, por un lado el docente que se capacita con la rienda del gobierno, y por otro lado, al no tener tiempo, porque si tiene doble turno, obviamente, ¿qué ganas tenés de...? No, y lo que es peor... entonces, tiene esa doble faz, digo, ¿no? Y hay muchas maestras que, digamos, tienen el doble turno y termina el horario de trabajo, encima tiene que salir a vender ropa o vender productos. O no quiere saber nada de nada. Hay una, chicos, hay una cuestión central. Acá Betina nos manda un mensajito, y siempre presente, Betina Páez, un saludo. Que la verdad es que me quedo con ganas y me tomo un segundito para comentar. Desde la CTA, gracias al compañero Luis González, que es el marido de Betina, y Betina, en Azara, en Puerto Azara, un puerto olvidado de nuestra Misiones, allá donde quieren meterle la represa y quieren inundarlo, lograron que vaya al CIPTET para que terminen la secundaria la gente grande que no lo puede hacer. Y eso es una gestión de nuestros compañeros a través de la, no solamente de la CTA, sino el compromiso político que tienen. Y entonces esto es fundamental. Y lo que rescato es que hay compañeros con el compromiso suficiente para poner en marcha algo que es sencillo. Acá no hace falta demasiada, no hace falta plata, hay que llevar los libros, a alguien que sea tutor, a quien darle un sueldo para que haga. Y si no hace falta un movimiento extremo, entonces sí hace falta eso que puso en este caso Luis y Betina, que es su compromiso, ¿no? Por eso cuando decíamos, y para terminar, porque veo que ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Esta semana para nosotros es fundamental la discusión en las escuelas. ¿Qué somos capaces de hacer los trabajadores de la educación para arrancarle al patrón lo que nos merecemos, ¿no? A los policías le aumentaron el 100% el sueldo y no cayó la provincia, no murió nadie, no se desbarató nada. Ahora, nosotros también, igual que las enfermeras, igual que el maestro, el portero y todos los trabajadores, merecemos igual trato, ¿no? Hasta los médicos mismos que dependen del Estado. Así están precarizados. Así que, desde, y lo otro, que ya le conmino acá a Ernesto, es que desde la página de compromiso con las bases, va a aparecer la invitación a todos los trabajadores de la educación a que se afilien a UTEM. Nosotros somos parte de ese sindicato, no es un sindicato de compromiso con las bases, y eso queremos rescatar. Y está el Face de UTEM, U-T-E-M, UTEM. Así que, gracias. Bueno, Virginia, estamos terminando el te dije, hoy vamos a hablar poco. Sí, sí, nada, está bueno. Bocadito pudimos meter. Sí, nada, pero a mí me gusta mucho, ¿sabes? Mónica siempre trae toda su sapiencia a compartir con nosotros, y después, por supuesto, no podemos hacerle callar tampoco. No. Chima en una forma habla, viste, que va a decir, me callo. Bueno, estamos cerrando el programa, entonces un mensaje nada más quería darle a los maestros, por ahí una idea que me quedó dando vuelta en la cabeza, así. El maestro hoy lucha, lo que yo siempre critico, el maestro hoy por hoy está luchando por el doble cargo, cuando debería estar luchando para que le paguen bien en un solo cargo. No lleguemos a perder como en otras provincias. Yo conozco la provincia de Corrientes, por ejemplo, como victoria, entre comillas, lograron poder trabajar el doble cargo más 12 horas cátedra. Al maestro de grado. O sea, y los ¿en maestros, qué momento vive esa gente? No, pero lo ¿a que dónde es peor, está la guillotina que pongo la cabeza? Lo que es peor, hay maestros chocho con esto. Sí. Claro, ¿entendés? Porque claro, voy a poder trabajar más para poder ganar más, y está errado el planteo. Así que bueno, ese es el pequeño mensaje que por ahí podemos seguir debatiendo el próximo programa. Sí, porque eso se basa en la cultura consumista y hedonista de nuestra actualidad. Ya, levantó temperatura, ¿no? Ahora Virginia. Marisa Borsini, gracias por tu presencia. Mónica Burina, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Eh? Que se despida Marisa, porque además te cuento que Marisa, y les cuento a todos, por ahí le cuesta un poco esto de sentarse, pero como se está fogueando, está buenísimo. Hay que festejar, porque después había que hacerle callar a Ricardo, ¿te acordás? Sí. Ahora esto va a ser igual, ¿viste? Me cuesta, es cierto, y pido perdón por ahí si me trabeo algo, porque esto es todo nuevo para mí. Y más es por la impronta que tiene este lugar, o sea, tiene una carga muy emotiva para mí, así que... Pero es como dice Mónica, después me va a pasar como ella, me van a tener que hacer callar. Vas a estar de seguido por acá, gracias Marisa. Vas a venir un día como hito con un hitito. Bien, Virginia Corol, gracias por estar como siempre todos los sábados. Mi nombre es Ernesto Bellanera y nos despedimos, esta mesa grande, nos despedimos hasta el próximo sábado, 11 horas por FM Estilo. Este verano, si vas a la playa, podés aprovechar para tomar sol, mirar chicas en bikini, jugar al tejo, seguir mirando chicas en bikini, darte un chapuzón o mirar chicas en bikini.